De control siendo esclavos de las ideas de bienestar. Continuos silencios que reproducen buscando espacios para imponerse. Constante seguimiento a lo diferente y amenazante. Y entre nosotros se reafirman los patrones de una dinámica de control.